Panegírico de Felipe el Hermoso. A un Felipe pacífico y feliz hemos celebrado hasta el presente. Quiera el cielo que no nos sea dada nunca la posibilidad y que sea siempre apartada de nosotros la ocasión de cantar tu arte de la estrategia. Por lo que a nosotros respecta, Felipe, preferimos disfrutar de tu felicidad que experimentar tu intrepidez. La gloria que posees te basta, y también nos basta a nosotros. No pedimos, en la medida de lo posible, un placer diferente. Te preferimos, digo, pacífico antes que victorioso. Y semejante preferencia se imprime con tanta más fuerza por cuanto la paz supera la guerra de todas las maneras. En tiempos de paz, las artes gozan de plena actividad. Florecen los buenos estudios, es de rigor el respeto de las leyes, progresa la religión, se incrementan las riquezas, por todas partes se practican las reglas morales. En tiempos de guerra, todas esas ventajas se destruyen. Es la decadencia, la confusión general, y acompañando las calamidades de todo tipo, no hay lepra moral que no se abata en cualquier parte.